Y continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada previa del fin de semana del día viernes 28 de agosto del 2015. Ya hemos escuchado entonces toda esa previa relacionada con ese partido válido por la segunda jornada de la segunda B del fútbol español, grupo número 2, este domingo a las 6:30, a acompañar al Club de Fútbol Talavera, que debuta en esta competición jugando en casa ante el Amorebieta Club de Fútbol. El Talavera que necesita como el agua esa primera victoria y esos primeros tres primeros puntos de la competición de la segunda B, ante un rival que seguramente no va a ser fácil, como todos los equipos vascos de este grupo número 2 de la segunda división B del fútbol español, pero lo importante que el equipo de nuestra ciudad pueda hacer un buen partido y por supuesto pueda dar esa primera victoria a la afición que le va a acompañar el día domingo 6:30, recuerden, en el Prado. Ya hemos escuchado a Rubén Rivera, a Fran Alcoy, jugador y entrenador del Club de Fútbol Talavera. Hemos escuchado también a los dos jugadores de la Amorebieta, quienes hemos podido entrevistar en horas de la tarde de ayer, como es el caso de Iñaki y Garmendia, que nos han comentado un poco desde el País Vasco las novedades de la Amorebieta. Pero estamos también ya quemando los últimos cartuchos, como quien dice, del verano, y en los pueblos se vienen fiestas importantes, como no, esas fiestas que relacionan la cultura, el entretenimiento y el deporte. Y tenemos precisamente al concejal de deportes de Gamonal que nos acompaña en esta jornada de nuestro programa, y vamos a conversar con él para hacer un resumen de lo que han hecho en Gamonal ahora mismo todas las personas que practican la actividad deportiva más que competitiva, recreativa, y lo que se viene este fin de semana, por supuesto, con ese torneo de pádel que va a estar muy entretenido y que organiza el Ayuntamiento de Gamonal. Estamos con Eugenio Higueruela, que es el concejal de deportes de Gamonal. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas. Buenos días. Bien, estamos aquí para intentar aclarar un poquito lo que hemos hecho este fin de este verano, y bueno, creo que hemos hecho cosas interesantes y, en fin, bien. ¿Le podrías comentar, Eugenio, un poco a nuestros oyentes del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, qué habéis realizado este verano ahí en Gamonal en temas de deporte? Bueno, pues empezamos con un torneo de pádel importante, donde hubo parejas muy buenas, de lo mejor de por aquí, de la comarca. Tenemos nuestro trofeo de fútbol sala, que ha salido bastante bien para ser la primera vez. Hemos hecho una vuelta ciclista que a todo el mundo le ha encantado, ha sido impresionante, han venido profesionales, han venido 96 participantes, entonces eso es importante para ser la primera, y se fue la gente, la verdad que encantada de Gamonal. Y este fin de semana, como tú bien has dicho, tenemos ya el segundo torneo de pádel, que ya es para, digamos, la gente del pueblo, que nos gusta también el pádel, pues disfrutar nosotros un poquito de ese deporte. ¿Y a qué hora comienzan los partidos? Me imagino que estará todo el fin de semana para jugar finalísima el domingo, Eugenio. Sí, todo el fin de semana. Empezamos esta tarde y estaremos se hacen unos grupos, vamos jugando todos contra el grupo, se junta todos contra todos. Durará hasta las 3 de la mañana, empezaremos a las 8 el sábado, durará, en fin, va a estar todo el fin de semana la pista ocupada. Y la pregunta inevitable, ¿va a jugar mi buen amigo y compañero de nuestra radioemisora con el fútbol local de Talavera de la Reina y Fútbol Sala, Carlos Chupita de Cuero Gómez? ¿Juega, Carlos? Sí, juega Carlito. Es uno de los favoritos, cuidado, ¿eh? Bueno, ahí ya vamos a discrepar un poco. Pero sí, es valiente, se pone a jugar y, en fin, como uno más, no hay ningún problema. Y según vaya pasando el día, a ver cómo va el amigo. Ya veremos. Bromas aparte, Eugenio, me imagino que vosotros también estáis muy contentos en este nuevo trabajo del ayuntamiento que encabeza nuestro buen amigo José Luis Muelas, de contar con la participación de hijos ilustres de vuestro pueblo, como es el caso de Sergio Rodríguez, jugador del Club de Fútbol Talavera, que me comentaba él también que está participando activamente de vuestras actividades. Él, de hecho, vive en el pueblo, que mucha gente piensa que vive en Talavera, pero Sergio ama y quiere mucho a su pueblo, como es Gamonal, y eso es bonito también, sentirse respaldado por hijos ilustres de vuestro pueblo. Nosotros, cuando empezamos con el fútbol, cuando pusimos en marcha el fútbol sala, yo llamé a ciertas personas que creo que son competentes y trabajadoras, desinteresadamente, total, o sea, sin ningún tipo de dinero, de nada, y uno de ellos fue Sergio Rodríguez, que encabezó mi proyecto para el tema del fútbol sala, y el hombre ha estado funcionando igual que todo el equipo. Hemos sido 4, conmigo 5, y hemos estado todo el verano, la verdad, que muy a gusto. Hemos tenido nuestras discrepancias, como es normal, Y pero, que es bueno también, ¿no? Para ir haciendo. Claro, claro, es bueno porque si es todo muy sí, pues como que es muy aburrido. Entonces, cada uno ponía su idea, sus cosas, y el torneo ha salido perfectamente gracias a la colaboración que he tenido de Sergio Rodríguez, de Víctor, de Cristian y de Alberto Rubio. O sea, chavales extraordinarios que lo único que hacen falta es empujar un poquito para que han estado el verano funcionando y muy bien. Muy bien. Eugenio, hemos hablado ya de lo que se realizó este verano en Gamonal, de lo que viene este fin de semana. Me imagino que habrá otras ideas, otros proyectos también, porque ya se viene el otoño, se viene el invierno. Me imagino que alguna idea también hay por parte de la Concejalía de Deportes de Gamonal. Sí, ya se acaba el verano y parece que se acaba la vida. Entonces, llegará después de las fiestas, tendremos así una especie de bajón, pero nosotros seguiremos funcionando. Estamos intentando, a ver si podemos, crear una escuela de deporte que hemos llamado para chavalines, para críos, para que estudien, hagan sus deberes y después de ahí pues tenerlos cada uno en un deporte. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el pádel, a mí me gusta intentar. Correcto. Pero bueno, eso es una cosa que tenemos ahí, que Sergio Rodríguez seguramente me ayude y otros dos o tres chicos por ahí, pues entre nosotros, a ver si es un proyecto que está ahí, que yo creo que lo vamos a llevar a con el Ayuntamiento de Gamonal, yo creo que lo vamos a llevar a cabo. Eugenio, ¿algo más que me quieras comentar, que me quieras contar y que le quieras traspasar como información a nuestros oyentes de lo que vais a realizar Ayuntamiento de Gamonal en temas de deporte? Bueno, simplemente el tema de la escuela y ya se nos irán ocurriendo cosas, porque te das de cuenta que acabamos de entrar, somos nuevos, el verano ha sido muy, muy alegre, hemos sacado a la gente a la calle, que era lo que esperábamos. La gente está encantada y yo sobre todo dar las gracias a mis chicos, como los llamo yo, a mis cuatro chicos, y que sin ellos la verdad pues no se podía haber hecho. Entonces yo he agradecido mucho a estos chavales que han estado todo el verano y en vez de estar de fiesta con sus amigos han estado ahí, y, o sea, en fin, y encantados con ellos, de verdad. Yo agradezco mucho a los chicos esto. Y te agradecemos también, Eugenio Higuerola, que es el concejal de deportes de Gamonal, que te hayas pasado por los micrófonos de Deportes al Día. Mucha suerte, y aquí estamos nosotros para apoyarle dentro de lo que podamos. Pues muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos reencontramos ya el próximo lunes, siempre en Deportes al Día, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Hemos participado de esta previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera y también hemos recibido aquellas novedades con el concejal de Deportes de Gamonal, que está de fiesta, ya comienzan las próximas horas, primero con esta semana cultural. Nosotros les invitamos cordialmente para el próximo lunes, siempre a las 2:30. ¡Chao, chao!